Suficiente. Hola, pequeños seres curiosos que acudís a este humilde programa ávidos de conocimiento. Hay que reconocer que Ilustres Ignorantes no es el mejor programa del mundo, pero por lo menos es sincero, así que ya os aviso que hoy por conocimiento no me viene nada, pero por la R me vienen muchas risas. Risas que vamos a compartir con el actor Carlos Chamorro, uno de los rostros más expresivos de la televisión. Exprésate, Carlos. Fíjate. Uy, me he manchado. Qué bien se expresa, ¿ves? También contamos con otro amigo, Daniel Niño, músico, guionista, humorista y alguna cosa más que no dice por no dejar en ridículo a los demás. Exprésate. Así soy yo, humilde, Javier, ya lo sabes. Y como no, nuestro santo varón Javier Cansado y nuestro varón dandy, Pepe Colubi. Un aplauso para todos ellos. Y llegados a este punto limpio, veamos un fragmento de una gran película donde veremos el tema a tratar en el día de hoy. Venga. ¿Y esto? ¿De quién es? Mío. Ya está. Ya lo has jodido todo. Una pipa. ¿Pero tú eres idiota o qué? ¿De dónde ha salido este idiota? ¿Por qué no sabe que no fumo? Santiago, por favor. Vosotros lo sabíais. ¿Entonces? Santiago, le estás haciendo llorar. Papá, te quiero. ¿Qué? Te quiero. Pues no me lo creo. ¿Dónde están las lágrimas? Por favor, te quiero. Además, yo no quería un hijo gordo. Mira que lo dije. Ni con gafas. ¿Lo dije o no lo dije? Qué buena película. Bueno, ¿tenéis alguna idea de cuál es el tema a tratar en el día de hoy, Dani? Sí. Esto es los sentimientos de los niños obesos cuando regalan cosas que no molan a los padres. No. Carlos, hubiera estado muy bien traído el clip sí. Para este tema. Es así. Muy concreto, ¿no? Muy concreto. Claro. Niños gordos con gafas que regalan objetos a padres que no les gustan porque no fuman. Ay. Pues ha estado bien la intención, pero no era eso. Yo pensaba que era más tabaco de pipa en relación a la nueva ley esta prohibitiva del tabaco. Ostras. En los lugares públicos. ¿Vale? También sí, estaba bien llevado, pero no. Vamos a hablar de Fernando León de Aranoa. No. Vamos a hablar de... ¿No? No. ¿Yo? ¿Piccionario cuántico? ¿Piccionario cuántico? No. Vamos a hablar de la familia. Vamos a hablar de la familia, ese órgano institucional tan bonito al cual todos pertenecemos sin excepción. La primera pregunta sería fácil. ¿Cómo y cuándo comenzó la familia? Empecemos por Pepe Colubi, por ejemplo. Pues mira, esto hay varias teorías, hay varias, ¿eh? Como siempre, para todo. Pero la familia, tal como la entendemos hoy en día... Yo considero, por lo menos, que empezó con la muerte de Johnny Boy Soprano. Murió de enfisema pulmonar. Y tomó las riendas de la familia Jackie Aprile. Luego ya vendría Tío Junior. Y finalmente, bueno, Tony Soprano, que es el que lleva las riendas de la familia. De la familia. La familia mafiosa. Sí. Te estás refiriendo a mí. Yo me refiero a la familia como originaria. Vamos a ver, Javier, enmienda esto. Bueno, vamos a ver. Yo creo que la familia es consustancial al ser humano. Eso, digamos, para empezar. Yo creo que comenzó pues justamente en la época antes de las cavernas. A las 4 de la tarde. Miles y miles, millones de años. Porque es que es fundamental, porque yo creo que, imaginaos en la cueva y reunido toda la tribu, todos los neandertales o los cromañones o lo que fuera, y entonces de pronto llega uno tarde y dice ¿dónde vienes? Dice, pues que me he quedado... con mis amigos en una cueva. Bebiendo hidromiel y tal, ¿cómo? Bebiendo hidromiel. Entonces dice, llega otro y dice, que ese es mi marido. Y dice, no, es mi marido. No, y dice, no, otro, es mi marido. Porque vivían en comuna, claro. Dice, este es mi marido. Y tú dices, este hay que arreglarlo. A partir de ahora solo me puede reñir... Esta. Y ya está. Y puedo reñir a este niño, porque al fin y al cabo se trata de reñirse, ¿no? La familia. De poner los puntos sobre las ises. Si yo no empezó así. No me desagrada, no me desagrada eso. Además, aparte el rollo de que la familia es el órgano de reñir, también hombre, está perfecto. También está muy indicado. Daniel. Pues, ¿cuándo y cómo? Yo... Me vale con una de las dos cosas, ¿eh? Te voy a decir la si dos. No cuándo, me vale. Eso te sientas presionado. El cuándo en minuto exacto, yo ahora mismo lo ignoro, pero cómo está claro que follando. O sea, la familia, un poco de guarreo en la cama, un poco de guarreo en el coche, encima de la mesa de trabajo, ¿o no? Y ¿no? No, bueno, no, si yo no me imagino... Los, no, no. Tú... Eso no es familia, eso es la secretaria. Esa es la secretaria, claro, esa es la amante. O sea, el guarrico. Y luego, ¿cuándo en la época de la historia? Esto viene, Javier, yo lo he mirado en el primer registro de la primera familia en los anales. En los anales de la historia. De la historia. Esto viene de los dioses olímpicos. Que los dioses olímpicos, todo el mundo piensa que son los dioses del Olimpo. Pero no es así, es que está mal pronunciado, porque en realidad se dice los dioses olímpicos, que eran dioses Maños. Que eran muy límpicos. Maños, de Aragón. Y lo de la O, esto viene es un término del Brasil, que allá lo llaman todo con O, pues el O rey, O samba, y no podía ser que fueran, no se puede ser que los dioses fueran sucios y fueran dioses O límpicos. O sea, una u otra, ¿no? Claro. Que te tenía que posicionar. Que, o eras dios o eras limpio. Yo, en el libro mío, no lo ponía así. Vale, pues entonces respetemos tu libro. Carlos, ¿tú qué día tienes? Yo que aporte un poco más de cordura a todo lo que estamos Yo no he leído tanto sobre el tema como ellos, la verdad. Yo pensaba que la primera familia era de los helechos. Pero claro, como veo que estáis todos muy carnívoros... Helechos consumados. Yo soy más de Adán y Eva. Entonces, eso. Yo creo que la familia en sí viene del incesto. Eso está clarísimo. Porque se empieza con un hombre que se dejaba reñir y con una mujer, y lo juntas y dices, vale, hemos tenido trillizos. Y a partir de ahí, ¿qué haces? O el padre con la hija, claro, o la madre con el hijo, y viene un poco de ahí, ¿no? De esa manera se justificaría que somos todos gilipollas, claro. No, porque tenemos padres como si fueran primos hermanos. Me gustaría apuntar que familia viene del latín famulus, que originalmente en Roma era un grupo de siervos y esclavos, con lo cual, mal... Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia encontráis entre las familias actuales y vuestras familias cuando erais niños? O sea, ahora hay un tipo de familia que es de un determinado rol. Y cuando nosotros éramos en el papel de niño, ¿qué diferencias encuentras tú, por lo menos, Javi? Yo ninguna. Yo no encuentro ninguna diferencia entre la familia... O sea, la familia es un vivero de conflicto y de riña, ¿no? Fundamentalmente, porque es una tapadera, o sea, lo de que no es que nos queremos y tal, es una tapadera. Tú no eres feliz, Javier. Vamos a ver, yo no he sido feliz ni cuando era hijo ni cuando soy padre, o sea, es que... Esto de bromear y tal es un poquito para quitarme el mal rollo que tengo, encima. Pero efectivamente, yo creo que ha cambiado quizá, a lo mejor, el número de la gente que pertenece a... Eso puede ser, porque yo recuerdo cuando yo era niño que nos reíamos de la gente que vivía solo, hijo único, nos reíamos. ¡Hijo único! Y de los hijos de divorciados todos también. Todos éramos, bueno, me cago y tú, tus padres son divorciados. Vete con este, que es hijo único. Teníamos, digamos, 5, 6, 7, 8, o sea, era un asco, qué coño. Y ahora ha cambiado que en la familia somos... Fíjate, yo tengo 3 hijos y soy familia numerosa, cuando me iban a dar el carnet de familia numerosa, tío, lo rechazo, como voy a decir familia numerosa con 3, digo, acá, ya déjame en paz, 3 hijos, familia numerosa. Tú has cambiado mucho la manera de ver la vida, siendo hijo ahora, siendo otro miembro de la familia. Padre, lo que me pasa a mí particularmente es que soy más hijo que mi hijo respecto al padre que soy yo. O sea, él es el que me frena a mí un poco. No sé, ¿lo habéis entendido? Porque no sé si me he explicado. ¿Puedes repetirlo marcha atrás? Sí. Porque mi hijo es como más consciente y más, como más maduro que yo. Yo siempre me aferro a eso de que, no, yo siempre he sido muy, muy payaso, niño infantil. Mayor, sí. ¿Tú eras, ¿cuántos hermanos tenías tú, Carlos? Yo era el tercero de 4. Yo era, 3. Bueno, ya era familia numerosísima y las navidades eran unas fiestas. ¿Cuántos somos? Ropa usada, claro, siendo el tercero de 4. Menos las faldas, intentaba pillar de mis... Porque eran dos hermanas. Claro. No pillaba mucho. Oye, bueno, pues, porque no querías, ¿eh? Algún fularcillo sí que... Pues yo no... O sea, en los últimos 30 años, por decir, yo no noto ningún cambio respecto a lo que era ser miembro de una familia en los 80, por ejemplo, y ser ahora, ¿no? Yo me levanto a las 12, mamá me trae el colacao, por la tarde voy a la facu, a jugar a los dados, y el viernes pues me dan la paga para ir al botellón. Y yo lo hago ahora igual que en los 80. Tu vida ha continuado exactamente igual. Yo no noto diferencia. ¿Y la tuya, Dani? Yo pienso que realmente los niños de ahora están muchísimo más preparados que los niños de antes, te estoy hablando de la época igual del cansado. Bueno, te voy a decir por qué, Y esto, la virtud yo creo que está en los videojuegos, que son muy criticados, pero dime tú qué niño de los de antes, dime uno solo, está preparado ahora mismo en tácticas de combate, conducen bólidos de carreras, lo mismo, o sea, lo hacen todo, ¿me entiendes? Que tú a un niño de antes le dices, oye, tienes que ir por Mordor a pie, llegar a no sé dónde y derrotar al mago gris y no sé qué, y a un niño de ahora coge, se va a Mordor a pie y no se le caen los anillos, ¿me entiendes? No, ahí creo que... Sí, yo creo que... Es muy interesante. Yo estaba en Angelito. Sí. No, él ha dado un dato muy importante, porque nosotros cuando éramos críos jugábamos a unos videojuegos que eran dos palas en los laterales de la pantalla y una pelotita en medio que hacía ¡pip! Atari. ¿A dónde cojones va a llegar con ese juego? Yo a la tele. Oye, pero hay una cosa, hay treintañeros que saben ir a Mordo a pie y no saben programar la lavadora. Pero eso es menos importante. Pero eso es otro, hay unas diferencias muy notables. O sea, antes aprovechamos, por ejemplo, las bodas para que nuestros padres se enteraran de que fumábamos. Por ejemplo, era un acto que hacíamos, le poníamos una boda y decir, voy a fumar ahora porque mi padre, si no dice nada, ya puedo fumar. Eso ya no se hace, ahora directamente los niños fuman en la comunión, pero ya cuando reciben la comunión. Ahora tienen 30 canales en la televisión y antes nosotros teníamos dos. Y lo más exótico que podíamos ver en la televisión era Curro Jiménez. No creces igual. Por ejemplo, los viajes en coche eran toda una aventura, cuando ahora ya, cuando un niño viaja en coche, lleva todas las medidas de seguridad posibles. Nosotros podíamos haber muerto en cualquier momento chocando contra el respaldo del 127 porque eran puntiagudos, ¿sabes? No, eran con filo. ¿Y cuántas veces te quedabas pegado en el sky del asiento? En verano. Yo me tengo dejado la piel de las nalgas. Claro. Porque era mucho decir sueltecico. La epidermis te la dejas ahí en el sky. Hombre, y recordando lo de las bodas que dice, Joaquín Reyes siempre cuenta que lo peor de una boda cuando eras pequeño era ver bailar a tus padres. Sí. Ostras, sí que es ridículo eso, ¿eh? Es peor verles hacer el amor. Pero bueno, tocaremos ese tema otro día. ¿Cómo? ¿En una boda? Es en una boda borrachos, encima de la mesa nupcial, por ejemplo. Pero eso es una cosa de la cual hoy no quiero hablar. Vamos a hablar de los componentes de la familia. Siempre hay un componente odiado en la familia, unos más que otros, pero la que se lleva la fama siempre es la suegra. ¿Creéis que la suegra es el componente familiar más odiado? Por ejemplo, Carlos... Empieza por otro, que no me has dado tiempo a pensar. Por ejemplo, Dani... No, pero tienes que mirar a él. Dani. Ahora. Vale. Mira, yo te voy a decir, creo que el papel de la suegra está un poco sobrevalorado hoy en día. O sea, las suegras no son tan malas como la pintan, y yo, de hecho, mi suegra me está viendo ahora, le mando un beso desde aquí. El componente familiar más odiado, sin duda, es el amante de tu mujer, Javier. Que no es mi caso, ojo, porque el amante de mi mujer se llama Aldrin Nelson, es un negraco de 2 metros, intelectual, ha estudiado filosofía, el tipo sabe arreglar cañerías, es electricista, y luego que es negro, que ya sabes lo que dicen de los negros, vamos. No sé lo que dicen. Que tiene el diente muy blanco. Eso es. Gracias. El caso es que mi mujer está encantada, oye, y yo, porque ¿qué más quieres? Si te arregla la casa gratis, ¿me entiendes? Es un tío majo que lo tengo pero todo. Pero no sé yo si el amante es un componente de la familia, Dani. Un amante no va a las reuniones de Nochebuena ni... Tú que no le invitarás, yo al Aldrin Nelson lo tengo ahí todas las noches buenas y me hace buen favor y hay mucho envidioso. A ti te hace un favor, pero a tu mujer más. A mi mujer, que te caga, mi mujer está feliz que no la he visto igual nunca. Y eso no se paga con dinero. Eso no se paga con dinero. Ya lo tengo, hay uno más odiado. Pues ahora no te toca a ti. Y me lo vais a quitar. No, ha perdido el turno. Claro, es que ahora no, ahora sí, ahora no, ahora va Carlos, venga. Pues yo creo que es el cuñado. Sí, lo estaba pensando, estaba viendo, digo, porque yo siempre, a las suegras siempre intentas caerles bien, para que te hagan buenas comiditas y esas cosas. ¿Comiditas? Ese cuñado que... comiditas. Para que te cocine. Eso. Para que te cocine. Eso. Porque hay suegras que, bueno, ya lo contaré otro día. Entonces, luego, claro, los cuñados aparecen, no es algo que... Es como la energía, ni se crea ni se destruye, están ahí siempre, solo se transforman, ¿no? Sí, que no los eliges cuentan tú, cuentan chistes desagradables, de repente es todo lo opuesto a ti, tú vas de intelectual, y a ti le gusta el fútbol, o al revés, a ti te gusta el fútbol, va de intelectual. Es bastante, sí... Cuñadas no te diría tanto, ¿eh? Pero cuñado, en género masculino. Sin estar en desacuerdo con ambos, la suegra, el amante, los cuñados, eso es una metáfora. O sea, yo realmente creo que a quien odias de verdad es al cónyuge. Está sacando toda su mierda aquí, ¿eh? No, de verdad, de verdad. Has venido con el dolor, ¿eh? No, al cónyuge y a los hijos. Pasa que, claro, Imagínate qué monstruo eres, que tú odies a tus hijos, o a tu esposa, o a tu esposo, en fin, digo al cónyuge A o al cónyuge B, o sea, da igual. Pero en vez de eso, como eso está, es fatal y te sentiría muy mal, y tu riñón se vería afectado por un complejo de culpa del copón, entonces, en ese caso, ¿qué haces? Pues odias a la suegra, odias al suegro, a los cuñados, al amante, tal, y dices, pero tío, si tú, es que la familia es un pozo, es toda una tapadera. Pero yo esto que decís de, y tú especialmente, de llevarse bien con la suegra, mandarle un besito, como decía Gonzalo en Siete Vidas, llevarse bien con la suegra, además de raro, es antiespañol. ¿Ah, sí? Sí, sí, eso me parece bien. Pues debo ser francés. Y además, ¿no?, quiero llamar la atención sobre un objeto cotidiano que se está vendiendo desde hace años con un nombre engañoso, publicidad engañosa totalmente, porque no promete lo que dice su nombre. Ya me sé. Refiero al matasuegra. El matasuegra. Según la investigadora Terry Acker, de la Universidad de Cambridge, el 64% de las mujeres describe la relación con su suegra como hostil, alegando una excesiva intromisión en su matrimonio. Y sobre todo que no le reconocen su propia identidad. Yo creo que es la relación más complicada entre la suegra y la nuera o yerna. Yo nunca sé muy bien el... Es nuera, nuera, nuera, nuera, sí, nuera. No sé si el tema se zanja, pero quiero cerrarlo con una... Se zanja. Con una pregunta... No, se zanja. No sé lo que significa zanja. Para mí es un alambre. No, quiero cerrarlo con una pregunta retórica. ¿Os habéis parado a pensar que la suegra de Woody Allen es su exmujer a la vez? Claro, porque era la madre de su hija. Mia Farrow es madre. Era la mujer. Pero es que ha abierto una zanja. Por eso Woody Allen tiene esa cara de abatido. Como que le faltan vitaminas. Está luchando contra un supervillano. Yo creo que a Woody Allen le pasa como a la suegra. Y esto me va a granjear mucha de la amistad. Está sobrevalorado. Esto vuelve a lo que hemos dicho al principio, que todo parte del incesto. Sí. Bueno, vamos a ir con más preguntas, porque si no nos atascamos en la pequeña zanja esta que ha hecho Colubi, que caben 70 personas. Yo hago zanjas cuando en las calles nudistas tumba boca abajo. Cuando quieras ya continúo, Pepe. ¿Ya? ¿Eh? ¿Cuál es la mayor trastada que habéis hecho en la vida? Y sobre todo, ¿recordáis algún consejo paterno? Empecemos con las trastadas. Vamos a empezar... por Javi, que está hablando muy poco hoy. Vamos a ver. Es que aquí. Sin resentimiento. Me gustaría. Otra trastada. Me gustaría al punto de vista, porque la trastada hecha por ti, que tú crees que es una trastada, o que para tus padres es una trastada. Es la trastada, ejemplo, hecha por ti, que para tus padres es una gran putada. Vamos a ver, pero para mí fue una trastada, que fue, lo que yo hice fue genial desde mi punto de vista. Estaban los pintores en mi casa, estaban pintando en mi casa. Yo tenía un hermano pequeñito, que yo al cual le llevaba 5 años, entonces cogí la cola pintura y le pinté a mi hermano. ¿Cómo? ¿De arriba abajo? O sea, le pinté, estaba en la cuna, entonces le pinté, cogí una pintura y le pinté, o sea, le pinté al niño. Me pareció que, digo, que ganaba. No está... Yo, a esa edad, no estoy más orgulloso en mi puta vida. ¿Os dais cuenta? ¡Qué performance! O sea, porque no estamos en Arco, porque Arco no existe todavía, pero imaginarse en Arco, tío. Un niño de 5 años que pinta a su hermano de blanco, tío. Eso se sabe. Fue tremendo. O sea, una riña. Bueno, fue tremendo, pero para mí, yo no lo viví como una tostada, yo viví como un acto poético, una performance. Explícaselo a tu padre, ¿eh? Pues, y aún en esa época que se podía dar disolvente a los niños, bueno, ¿verdad? Dale todo niño disolvente para quitarle pintura. Sí, madre mía, si no es homeopático... Ahora los niños cogen el disolvente, pero no para quitarse la pintura. ¿Tú has hecho alguna así grande, Carlos? Tú tienes pinta de haber hecho muchas de pequeño. Y tengo fama, y mi madre siempre cuenta muchas, incluso algunas de las que ya ni me acuerdo. Incluso ves que se las inventa tu madre ya. No, pero... Por hacer el mito más grande. Pero ahora me ha venido una memoria muy divertida. En aquella época no había mucha calefacción, o sea, habían estufas de butano, y se ve que se había acabado el butano y la habían sacado para ir a tal... Y yo ya de pequeño buscaba muchos momentos de soledad, de intromisión en mí mismo, de buscarme a mí mismo. ¿Qué te masturbabas? Bueno, no tan mayor. Vale. Me masturbé muy mayor. A los 19 me empecé a masturbar. Entonces yo te estoy hablando de esa edad en la que tú cabes dentro de una estufa de butano. Y dices, hostia, abres la estufa de butano y dices, no hay bombona. Me meto. En aquella época habían venido mis abuelos del pueblo... A saludarnos, es bonito, con es aquellos bonito, viajes de 127 clavándote. Promete, promete. 6 horas y mi madre le dice a mi abuela, dice, me voy a comprar. Dice, vigílame al niño. Dice, claro, están ahí viendo la tele. Me meto en la estufa, no sé qué, pero claro, perdí la noción del tiempo. Pasaron horas. Estuve horas dentro de una estufa de butano. Entonces, todo esto yo iba a hacer yo quería hacer una broma, pero no sabía hasta dónde podía llegar la broma, o qué tenía que hacer, pero al cabo de cuánto tiempo, total, mi madre viene de comprar, el niño, pues debe estar ahí, pues una planificación, no sé. Bueno, el niño no está. Ay, ay, ay, mi abuelo, mirando por las ventanas, todo el mundo, a ver si me había caído. Era un primero, me hubiera matado igual, aunque era un primero. Tal, no sé qué, bajan a la calle y yo no salía de la estufa. Y salí en mal momento, lo reconozco. Cuando ya había llegado todo el mundo a casa, mis hermanas, tal, el niño no está, y mi abuela, vengo dos días y pierdo al niño, imagínate. Chencho, o sea, ¿dónde está Chencho? Y entonces, y ahí reconocí la broma y salí y dice... Una hostia. Entonces te vino un capítulo de Super Nanny, ¿no? El del guantazo directamente. Vosotros tenéis anécdota, vamos un poquito mal de tiempo, tiene que ser un poquito más corto. Carlos, ¿eh? Yo no tenía ni tres años, vamos, apenas un chiquillo, y sin maldad ninguna, yo lo reconozco, introdujo en España 200 kilos de cocaína. Me cayó una bronca tremenda. Pero... ¿Alojados en el recto? No, hice una transferencia a Suiza, bueno, para un paraíso fiscal, por Barajas, pero sin maldad, ¿eh? Lo que pasa es que mis padres me echaron la bronca, pero se quedaron a farla. Claro. Y desde entonces reina la alegría en mi casa. Qué perragos. ¿Y tú, Dani? ¿Tú yo la mayor otra estaba muy rápido, o sea, fue nacer de entrada, porque ya mi madre había comprado, estaba en el supermercado y yo en ese momento yo decidí ya nacer. Y entonces, claro, pues mi padre con el coche a toda leche, mi madre estaba comprando varitas de merluza y congelados. Y metimos los congelados en el maletero, vamos al hospital, le dice el médico, oye, el parto es inminente, tú no es que hayas roto agua, las has destrozado. Pero es que llevo congelados, me tengo que ir para casa. Y le dijo mi madre, oye, que es que tengo los congelados ahí, esto no puede ser en otro momento porque los tengo que llevar a casa y tal y cual. Bueno, total, que el médico al final... dejó los congelados, que dice que tenía unas cámaras abajo que eran muy tranquilas, en el sótano. Las guardamos allí. Mi madre parió con toda normalidad. Bueno, salí yo, o sea... Con toda normalidad, bien. Y al día siguiente comimos varitas de merluza, Javier. Y un brazo. Olían raro, pero las varitas hoy ya están. Bueno, el profesor Garrido ha descrito el síndrome del emperador como una tendencia en algunos niños que manifiesta una falta de compromiso moral y de sentimiento de culpa que puede tener unos efectos catastróficos en el futuro. El síndrome del emperador vendría a ser el niño este problemático que es un cabrón, vamos, sí. Prácticamente, y te lleva por la calle de amargura. Yo preguntaría un debate. No voy a preguntar. Mira, voy a cambiar un debate. Me ha pasado lo mismo que a ti con la estufa, ¿sabes? Digo, ¿por dónde salgo ahora? Voy a hacer un debate, un pequeño debate. Vosotros vais a opinar que sí y vosotros vais a opinar que no. Perfecto. Por cojones. ¿Vale? Perfecto. Sí, sea es lo que sea. Es que me encanta, sé positivo. Sí, sé positivo. Muy bien. Eso no es así. Y ahora os digo la pregunta, ¿vale? Primero me dejáis que os diga la pregunta y ya discutís como si os fuera la vida. ¿No podemos discutir antes? ¿Te quieres callar? Perdóname la vida. ¿Creéis en los matrimonios con una diferencia de unos 25 años? Los matrimonios con una diferencia de edad grande, ya bien sea el chico o la chica. Y si es que sí, argumentádmelo. Empiezo yo. Yo estoy a favor, sobre todo estoy a favor de el que sea mayor la mujer, la hembra. Que la hembra... Que ¿sí? La, sí, sí. Que la mujer lleve al hombre 25 años. Estoy muy a favor. Desarrollo... Porque yo creo que para es mejor para una mujer. Y para el hombre, te evitas muchos Tampax, ¿no? Ya estás en una menopáusica. Yo lo he dicho que es mejor. Mi compañero está dando datos. Yo voy a lo macro y él va a lo micro. Claro. Es que... Pero sí, somos un equipo. Yo creo que es mucho mejor que sea... vamos a ver, cuando tienes la misma edad, tienes los mismos intereses, ¿no? Qué aburrimiento. Siempre lo mismo ambos, siempre lo mismo. Vamos a la acte. Pero sin embargo, si estás casado con una diferencia de edad, vamos a la acte. Ah, ve tú. Vamos adelante y luego vamos a ver un concierto de la banda municipal. Y porque disfruta de tu mejor momento. Ella, ¿y por qué habla la mujer? Vamos a bailar. Vamos a bailar reggae. Que pincha Pepe Colubi. Vamos a bailar una jota. Es que mola, tío. Mola esto. Esto es... Vale, diversidad sí, porque hay más diversidad. No, de ninguna manera. O sea, no. Es que además... Solo hay que hacer la cuenta. Tú tienes, ponle, imagínate, 25 años, y tu mujer tiene 25 años más, 50. Doble. O sea, entrar igual las cosas entran más fáciles, pero... Pero no funciona, Javier, si hombre, que es mucha madurez. Yo con mi mujer tengo una diferencia de 25, eso sí. ¿Ves? Y está jodido. Si es que no hay más que verle en la cara. Son centímetros, 25 centímetros. Sí, claro. No, no, de 25 años. O sea, vosotros... ¿Cómo merece la mente, ladrón? Pensáis que no, pero no. Tampoco lo argumentáis de ninguna manera. ¿Cómo no me ha argumentado? Va a ganar el sí. Javi, es que el sí, no me viene impuesto, pero yo es que... Yo creo que soy, sí, ¿no? Vamos a ver, es una edad muy convencional. O sea, digamos que la edad similar es algo convencional. Y hay que luchar contra los convencionalismos. Hombre, a Aston Kutcher le va bien. ¿Eh? Que sea mayor la mujer. La única putada es que ella tenga 30 y tú 5. Pues entonces es más una adopción sí, que una pareja. Y que le comes los pechos, pero no es lo mismo. No es de la misma manera, ¿sabes? Es otra imagen. Pero a partir de cierta edad... Bueno, hay muchos casos que han sido muy famosos, como por ejemplo el de Flavio Briatore y su esposa Elisabetta Gregoracci. Que a mí me gusta más él que ella, ¿eh? Se llevan 20 añitos, tampoco es mucho, o el de Ronnie Wood, guitarrista de los Rolling Stones, y su novia Ekaterina Ivanova, que se llevan 40 tacazos. No, Antonio llevan, Machado. Pero se van fatal, ¿eh? Ahí hay mal rollo. Antonio Machado. ¿Antonio Machado? Antonio Machado. Sí, hombre, ¿eh? ¿Qué le pasa a Antonio? Joder, pues su mujer tenía 40 años menos que él. Toma. Bueno, y luego está Sara Montiel, ojo. Sara intelectual. Su hija. Y hay mucha más gente, como Madonna, Demi Moore, la duquesa de Alba, Jerry su novio Carlos. Jerry Lee Lewis. Más, también, sí. Vamos a competir, vamos a jugar ya, así que vamos a hacer las pruebas. Son pruebas de opciones y vamos a empezar por Carlos. Bien. Yo te doy tres opciones y tú me coges uno. Me gusta. Una, sí. ¿Cómo se llama al nieto de cuarta generación o hijo del tataranieto? Te doy bien. Tres opciones. Trastaranieto, chozno o layón. Hombre, lo bonito ya, es lo bonito. Lo bonito es lo bonito. La D, orconieto. D no hay, esa vez me la he inventado yo. Pues la del trasto, para... Trasto, por trastaranieto. Trastaranieto. ¡No! ¡Es chozno! ¡Chozno! Oh, estaba claro. Estaba me sonaba claro. Más a chivo. Pero chozno es algo sexual. ¿No? Vosotros como público, cuando es un fallo es un no, y cuando es un acierto es un ah, ¿vale? Vamos, cansado. ¿De quién es la frase? Si quisiera una familia, ya me habría comprado un perro. Sí, lo sé. A, Marilyn Monroe. Sí. B, Mae West. También. C, Paco Porras. No, Mae West. ¡Muy bien! Oh. ¡Ah! Yo no había dicho que aplaudierais, había dicho una, pero bueno, ya irá saliendo mejor. ¡Qué fervor, Mae West! Es que Mae West. ¿No? Colubi, ¿qué es el Morgan Gabe? El ¿vale? actor de Invictus. Morgan Gabe. Un traje de novio típico pastún. ¿Una prestación que el marido destina a su esposa o una felación consentida en árabe? Me gustaría que fuera la C. La C, la C. ¿La C? Sí. No, es la prestación que el marido destina a su esposa. No, pero yo quiero que sea la C. Y es el término germano que sería contrario al concepto de dote, destinado a que la mujer se asegure unas rentas en caso de que el marido palmara. Oh. Y vamos con la última, Dani. ¿Cuál es la contrapartida femenina del complejo de Edipo? A, complejo de Venus, B, complejo de Electra, o C, complejo de Afrodita, pechos fuera. ¿Puede haber rebote? ¿Que me la yo, sé? No, lo voy a decir rápido, que no hay tiempo, Carlos. La C, complejo de Hermafrodita. No, es complejo de Electra. Lo sabía, lo sabía. Oh. Solamente hay un ganador. Eso es tongo. Solamente hay un ganador. Y creo que hay que dar ya el cargo de la persona más ilustre familiarmente hablando. Yo creo que ha sido Carlos, sinceramente. Sí, sí. Esto es entonces, se va a llevar esta fantástica fiambrera ¿es esperma? Familiar. ¿Es esperma? Es esperma de nosotros cuatro. Para cada familia. Para una fiambrera magnífica y rosa. Y a la persona más ignorante del mundo de la familia le vamos a regalar una cosa que en todo domicilio familiar nunca debe faltar. Un cuadro asqueroso para el comedor. ¡Oh! ¡Me encanta! Hay que decir que es un cuadro de Mirón, sobre otro de otro señor que no sabíamos cómo se llamaba, ¿vale? Pues te voy a decir una cosa. Mi abuela tiene uno igual en el salón. Pues, vende uno. Me hace muchísima ilusión. Pues nada, y daros las gracias y vosotros emplazaros para el próximo episodio, capítulo, programa de Ilustres Ignorantes. ¡Qué locura! Sí.